Sì. Buona voce, no? Se siamo i colleghi con il sud e con per sapere chi è. Che siete un'idea molto comune, questa è che sono molto felice, vedi che c'è anche l'anno che posso andare a dire così, capito? Sì, sì, è felice che tutto il mondo è partito, sotto la stella, non si muore lei. Anzi, guarda, si vede come se tira, io te lo dico, questo sì, mi sono puto, mi siete artista, però mi dà lo stesso, ma non puoi essere un'altra artista. Mi piace che ci tanta gente. Sì, fai la cosa, no? Che emozione, ma anche che Stati Uniti veramente se contra cagaron. Sì, Stati Uniti, Stati Uniti, ma Però voi lo tenete conto o no? No, tengo la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la la canzone non l'ho presa. Vale, grazie. Vedete, avete scuola armonia? No, sotto solo. Io quando mi fai una cicatrice che fa? Le avevo notato da qua. Ah, però non è questo. Per cosa c'è? Sì, per cosa c'è? Ah, ok. Uo, che fai? Ma, forse un po'. C'è una canzone contro le cifre che tiene il latino. Non sai quanto è la canzone. È vero. Sì, sei un contraddittorio. Incomprendido. Però non tiene pantalla. Non tiene pantalla per avere. No. Ahí se puede. Podríamos comprar una persona con un sorteo. El marido trabaja en Carabarino. Ahí tenés el folleto, fíjate cuando salió la tarde. El mío trabaja en una empresa de ese colectivo. Y bueno, nos puede cobrar un viaje a Buenos Aires para que vayamos a la biblioteca de allá. ¿No? Mira, celular ya tenemos, celular inteligente. Acá, María, pero si mira cómo compré. 3.000 pesos. ¿3.000 pesos eso? No. ¿De cuál? ¿La de nuevo? La tenemos lástima como Andrea, repartimos pues. Tres lucas. El que no puede, hijo. No puedo. ¿No puedes? Más o menos. Te hacemos con interés del 3%. Está ahí al instituto. Pero no marca lleno la. Y a mí se me ojo que la alumna yo le daba actividades para hacer en la PC y la hacían en la tarde. Dale, por ahí es otra lógica la tarde, ¿no es? Pero bueno. Cerramos el paréntesis tecnológico. ¿Eh? Y yo te genera una disciplina. Ahí hay más barata. Una tarde. Yo tengo una que fue re barata, pero es más chica. Esa no sé cómo era tuya. ¿Qué marca es? ¿Cómo? Esa es la buena. ¿Y esta la cómodo? ¿Qué tiene la una que tiene el tecladito? ¿Qué tiene? Que habla sobre los procesos técnicos. Ahí tenía la tableta Marce. Jessica. Manfred. Bueno, a ver. ¿Qué son los procesos técnicos? ¿Una le preguntamos eso en el diagnóstico? No. ¿No? Se salvaron, ¿no? El año que viene va a preguntar. ¿Qué son los procesos técnicos? Es el tratamiento de generar para que el usuario pueda acceder. Y el concepto de colecciones es distinto a... ¿No es lo mismo? A fondo. Lo que ellos llaman colecciones. Bueno, no sé, tengo que preguntar a la archivística. Ellos no le llaman colecciones. Nosotros llamamos colecciones, ellos fondos. Ellos fondos. A ver. ¿Pero vendría a ser como un sinónimo o porque no tiene otras características? No sé. Ah, yo tampoco. Por ejemplo, el archivista recibe un... A ver, yo pensaba esto. Nosotros recibimos libros de distintas temáticas. Ellos terminan recibiendo documentos agrupados por algún aspecto. ¿Está? Organizados en este caso. Vamos a un ejemplo. Ellos están ahora haciendo el tratamiento documental o archivístico, podemos llamarlo, de los documentos de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparecidos. Que la CONADEP lo que hace es reunió en su momento, ¿se acuerdan? En la media del 80, los fiscales reunieron pruebas para enjuiciar a las juntas militares, las pruebas de la desaparición. Entonces fueron los familiares de la víctima, por eso son 30.000 aproximadamente, fueron los familiares de la víctima diciendo que, bueno, yo tengo un desaparecido. Bueno, ¿por qué? Las pruebas, dónde anduvo, amigos, contactos. Bueno, había que demostrar que efectivamente el gobierno militar argentino hizo semejante, actos terroríficos. Bueno, a su vez intervinieron los lugares del ejército y ahí sacaron documentación también. Lo que dicen es que algunos quemaron o destruyeron para que no quede en evidencia, y también eso tan siniestro del tema de Videla, porque Videla y la Junta no querían dejar rastro de lo que hacían. A diferencia de los nazis, los nazis documentaron todo. Ya tenían los campos de concentración, es más, hasta si ustedes conocen, vieron que hay fotos. Bueno, ellos sacaban fotos porque querían mostrar al mundo los guachos de... En este caso los militares argentinos no. Entonces, no hay un estado de desaparecido oficial. No se encuentra. Fueron los testimonios de los familiares que fueron a declarar. Bueno. Y presentaron pruebas. Estas pruebas son las que están ahí guardadas. Entonces, ya está organizado este archivo, digamos. Y ellos lo que están haciendo es ordenarlos de nuevo, por legajo, y agruparlos. ¿Tá? En general, cuando uno dona un archivo, lo dona como la organización que hizo el autor. ¿Tá? Nosotros los bibliotecarios lo que hacemos, nos vamos a una biblioteca. Se murió mi tío que quiere donar la biblioteca, cosa. Bueno, te dan todos los libros y nosotros, por más que la otra persona la haya ordenado la biblioteca a su manera, a la CDU, CDD, ¿no? Con las grandes clasificaciones. Ahora, yo no sé. Si los archivistas, me parece, no tienen esa lógica que tenemos nosotros de agruparlos temáticamente, porque nosotros lo que hacemos es agruparlos por grandes temas, grandes temas del conocimiento universal, un poco diría Marcelo la vez pasada, bueno, es una visión imperialista, ¿no, Norteamérica? Después vi la película en Cueva, bueno, la película de Marcelo que era Cuba. Ah, yo me la compré en la Navidad. ¿La compraste? Sí. Es triste, ¿eh? Es triste. El final es triste. Oh, qué deprimente. ¿Qué quiere decir? No es la película de todo el libro. Ahora contame el final de cómo nos fue el otro día, la revista se nos hiciste. Bueno, eso va a ser. ¿Cómo se llama? Ah, este es el FBI. Bueno, la accesibilidad. Son las películas jóvenes de FBI. Vienen acá a la compañera con la definición. Usuario. ¿No? Fíjense que esto, los procesos clínicos en general tienen una visión bibliocéntrica. Están siempre pensando en el bibliotecario, nunca pensando en el usuario, porque el usuario, ¿cómo hace para ubicarse en una biblioteca? Es toda una pregunta. Hay muchos estudios que tratan sobre eso y de bibliotecas que, más allá de la clasificación, eligen organizar sus colecciones de distintas maneras, la CDU o la DIU. A veces algunas bibliotecas lo organizan por tamaño, por color. A nosotros en la biblioteca de Luján le ponemos una cinta de color para que el usuario se ubique más o menos por la temática. Yo cuando empecé a trabajar en la biblioteca, yo creía que ahí había algo, un detector donde se quería afanar el libro. Claro, pregunto a mis compañeras, dicen, no, eso es para darle un color. Está bueno eso. Entonces, ¿vos entras? Y sabes que todos los rojos son de ciencias exactas y ciencias naturales. Los amarillos son ingenierías, ciencias aplicadas, administración, ¿está? Bueno, eso es, está bueno, porque le das, aparte de darle la clasificación, le das otro orden de agrupación. No, es una clase, pero buena clase le da otro criterio. Color amarillo, tal cosa. Y el color, nosotros se eligió azarosamente, no es que el amarillo significa. No hay. En cambio, si para nosotros, con las tablas, el 3, ¿qué es esa película? Ah, eso en el examen, a ver, en el diagnóstico de la clase pasada. El área 3 no es J. J. Vamos a hacer un repaso. Política, física. Me cago con estar hecho. ¿Qué más? Sí, no sé física. ¿Y estadística? Sí, estadística. Sí, estadística. Decide dónde tengo. Vos estás en un tramo. ¿Mira lo que es? Vos no tenés nada. No, pero no, no, no, no, no. Me estoy acordando porque yo tuve que rendir en... Más. Y ahora estoy acordando. La parte más gruesa de la CU es la de COSI, ¿no? La de la 6. En la CDU, nada. No, tiene el 5, ¿no? No, cinco. Entonces, ¿tienes exacto? O yo le digo, no, te dejo. Sí, matemática, matemática. Ah, ¿cómo es la CDU? ¿Verdad? Naturales. Naturales. Matemática, biología. Química, física. Vale. Tenemos nosotros también botánica. Y hay que... Seis. Seis, Diego, Es más rápido de lo que tendré. Ciencias aplicadas. Aplicadas. ¿Podemos pasar ahora? Sí. Iván, ciencias aplicadas. ¿Estás práctica? ¿La medicina? ¿Tabú hecho? No, matemática no. Ciencia aplicada en la SUEI también tenemos ingeniería. Tenemos también administración. 658. Y acá está el tema. La informática depende de la tabla, está acá o si no está en el cero. Eso no es cuadra. Sí, porque hay en algunas tablas que son creo que la del 90, del 90 están más en el 6 y después la del 2000, si ustedes la buscan en la CDU, va a estar en el 004. Siete. Arte, ¿qué más? Deporte, recreación, arte, deporte, recreación, vamos por el 7. Nunca lo verdad. Literatura. Ah, literatura también está en el 7. Literatura 8. 8. Muy bien, señorita. Señora. ¿Lo de grafía? ¿Qué estás haciendo? Ajá. No, en el 8 va literatura. Y ocho, 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Biografía. Biografía. Para CDU, biografía. Biografía, historia. Claro. No, diga, es... No era el no. Biografía. No, biografía. Bibliografía está en el 0. ¿Qué es 0-1? 0-1. 0-1 es 7. Biografía. Bibliografía no me acuerdo. Era recopilada. 9 es biografía, historia. Biografía, historia. Así bien. Bueno, con más estamos. Le pegaba 4 o 5. No, pero es que la Diwi es diferente porque la 4 tiene. Bien, la Diwi se utiliza la 4. No tiene tablas. No tiene tablas. Pero no como la otra, no la tiene así. Son complicadas. Sí, pero no la tiene dividida. No, creo que sí. Son 7 tablas. No tiene auxiliares. Pero no tiene auxiliares. Pero sí es complicado. Tiene su grado de complejidad. Yo vi una en el casero, creo, una en el casero, el 4 estaba quinto autor, porque no lo vi. Y decía que el bibliotecario que tiene el bibliotecario me dijo que es más fácil usar la Liwi. Y bueno, que yo tengo los CIR, cuando me metes en la primera de la mañana. Yo dije, porque nosotros somos los CIDU, sí, pero dice, ¿qué pensás si el CIDU? No, dice, tenés que haber usado con la Liwi, que es más fácil. Yo digo, para mí es más difícil, claro, porque es más fácil. Me explicó, hace un par de cosas, la olea, no me acuerdo con eso. Ojo, no es más fácil, la verdad, ya lo vamos a ver ya, ¿no? Pero para él que la maneja, o sea, sí, tiene otro grado. La biblioteca de la ciudad de Casero, tanto lugar, el 3 de febrero, todo lo que es 3 de febrero, a todas las bibliotecas han entrado, es abril. Perdóname, ahora un paréntesis. ¿Visitas bibliotecas cuando trabajas de politista? Sí, te pregunto, digo, yo no. Disculpame, pero es que no sigo caminando, me parece que me merezco un respiro y puedo, encima que me mandan todo el día una cena diferente, a mí me gusta socializar con la gente. No, no, no, pero. La policía, ojo, no, ojo, la policía está para. No es solamente la policía que es para prevenir. Vos, como policía, tenés que tener una relación con la comunidad. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser el que te denuncie que el pibe se está drogando? El vecino. El bibliotecario. Si ¿por qué no? La bibliotecaria me dijo, ¿vos sabés que en la esquina roban? Me dijo, y pa, acá lo dan tal cosa. Y bueno, y pasé esa bola y había dos pibes de los vecinos ya. ¿Qué me sorprende eso? Pero la bibliotecaria me dijo. ¿Viste? Busca la información, no sé. Mala fuente. Para el programa de radio podemos poner el testimonio de ella. Estamos armando un programa de radio sobre bibliotecología. Yo escucho a la gente. Y queremos tus testimonios. No solo los servicios que presta el bibliotecario de esta. Yo no tengo problema. Es más, la mayoría de la gente, hablando desde el punto de vista policía, la mayoría de la gente piensa que soy policía, que vos sos un. Te digo la verdad, que no sabés ni siquiera la abecedaria. Dice, ah, sos policía. Isabel. Sí, soy policía, pero que sea policía no quiere decir que sea un tonto, que no lo usamos en los andares con un arma. Yo creo que para andar con un arma y tener un chaleco tiene que tener una responsabilidad y tiene que tener una educación. Tengo compañeros que no saben escribir vaca. Es original lo que pasa. Tengo compañeros de 25 años que no tienen una educación. Fueron policía porque no tenían secundaria y ah, mira, me meto en policía, tengo que hacer. Pero yo creo que no solamente la educación empieza en casa, sino desde uno. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a entrar a una biblioteca? ¿Por qué no voy a entrar a un museo? No. Es más, yo si quiero subir al cine a sentarme, no policía, puedo entrar al cine, así yo digo, hola, sí, buenas tardes. Vine al cine. Yo, policía, puedo entrar gratis. Pasar dos horas viendo la película gratis, porque soy policía. Porque la ley dice que la policía puede entrar gratis. El año pasado yo tenía una obra a dos cuadras de la biblioteca. Para yo no dije que hubiese problemas. Claro, digo, no, porque ella dice, porque yo fui a la biblioteca. Yo fui a la biblioteca. Yo me dice, ¿cuándo iba a estar la biblioteca? Ah, vamos a buscar información. Cuando llueve, decime, para, le damos una ronda a todos, en general. ¿Puedo borrar? ¿Qué haces vos cuando estás caminando 12 horas bajo la lluvia, una tormenta? Vos tenés chaleco, bebé, tenés todo, no te dan capa, no te dan nada. Dicen, bueno, vos tenés que ir a la esquina. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer tripe corazón? Porque yo soy la ley. Me voy a mojar 12 horas para llegar a mi casa, estoy sentado hecho pelota, porque mi jefe me dice que estoy 12 horas parado bajo la lluvia. ¿Vos lo vas a hacer? ¿O te vas a meter en el negocio a tomar mate? ¿O vas a chupar con los vecinos? ¿Lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a mojar o te vas a meter? Te vas a meter con la gente, es así. Después dice, no, porque el policía no hace nada. Pregúntale al policía cuántas horas está trabajando. Vos pregúntale al policía, el policía está durmiendo, ¿por qué? Porque el tipo hasta ahí llena la hora extra y encima trabaja de noche. Es así, todo el mundo habla mal. Es un micro sueldo. ¿Cómo puede ser que el policía metropolitana gane 9.000 pesos, rajándose el higo 8 horas, y vos que estás en un policía casi 10 años, gane una serie? Yo gano lo que gano maestro. ¿Por qué me enseñan así? Sí, te va a preguntar esto, me estás visitando a mí, el señor no. Bueno, a ver. Los bibliotecarios, ¿con qué tipo de fuentes trabajamos? La fuente para... Trabajamos con todas las fuentes. Pero ¿cuál es con el tipo de fuente que más trabajamos? Sí. ¿Cuáles son las fuentes que creamos los bibliotecarios? Cuando hacemos, a ver, armamos un catálogo. Un registro, ¿no? Un catálogo, ¿qué tipo de fuente es? A ver, ¿hay dudas? No, secundaria, porque vos estás metiendo la primera. Bien, ¿la escucharon a la compañera? Atente a su tema. No sabés lo que me costó diferenciar. ¿Cómo te fue con María? No, bien, bien. Ah, bien. Todas me fue bien, salvo una me fue toda la parte de María. ¡Qué falla! No, pero reconozco que todo. No. Vamos a ver. Reconozco que mucha de la culpa fue mía porque me rompí y me levanté. Así que no. El espalda no costaba. Bueno. Pero me llevé la tuya nada más. ¿Qué era la noche? ¿Eh? Está medio dormido. ¿Qué dije? Que era secundaria. ¿Qué era secundaria? Porque... Claro, porque vos estabas remitiéndote a la primaria para formar el catálogo. Ah, catálogo, claro. O sea, es una, el catálogo, el registro es una representación de una fuente primaria. Claro. Fuente primaria. ¿No? Es más, algunos teóricos hablan de condensación. Condensar. No, porque tiene, ¿cómo es? Para Rauci. Derechos humanos. Derechos humanos. Sí. Es un taller igual. Yo ya lo tengo probado, ¿no? Lo hice como 5 veces. Bueno, condensar. ¿Qué condensamos? Una fuente primaria. Puede ser un libro, ¿se acuerdan de una fuente primaria? Un libro, bien, de primera mano. Después hay algunas dudas en algunos tipos de documentos. Por ejemplo, volvemos a lo de hoy en la mañana. No, no fue con ustedes, no. Un libro ya se me mezcla. Un libro, a ver, digitalizado. ¿Es una fuente primaria o secundaria? Secundaria. Por ejemplo, yo accedo a la Biblia de Gutenberg. El incunable que podemos acceder tranquilamente. ¿Es la fuente primaria o la fuente secundaria? Pregunto, ¿eh? A ver, escuchar un poco. Sí, pero por acá me dijiste todo, me dijiste entender de que... No, mira, esto es... ¿Si tenemos la primaria? Bueno, como no sabes, te lo hago para confundir o no. Esa es una postura, dice, tipo médico, ¿viste? ¿Conocen la Biblia de Gutenberg? Entran a la Biblioteca Británica. Pueden, es más, la ven en línea. Es más, hasta está el Quijote, la primera versión del Quijote en la Biblioteca Nacional de España. Lo mismo acá, ¿no? Sí. Lo mismo. Podemos cojear, le pusieron otra cosita más chinimbole para jugar un ratito con la tecnología, que los chicos se amiguen. Bueno, la pregunta mía es, ¿un libro digitalizado es primario o secundario? Que tiene su versión... A ver, el libro original sería una fuente primaria. Entonces, la copia sería una secundaria. Digitalizado también. Digitalizado es una copia ya. Claro. Si lo sacaste, lo recibiste. No, pero para mí sí es una fuente primaria. Si vos lo sacabas. Porque no, pero que le cambie la fuente. Pero, ¿no? Acá borré. Pero el contenido. El contenido es el mismo. Cambia el mismo. La fotocopia es la fuente primaria. Una fotocopia que sería entonces. ¿Cuál es la mejor de fuente primaria? Es secundaria. Para mí es la fuente primaria de soporte en todo caso. La fotocopia. Bueno, no, una fotocopia es lo mismo que una digitalización en todo caso. No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una fotocopia y un soporte? Mirá. Cuando te echo papel, no te la O sea, es una copia. Es por el soporte. Estoy discutiendo, ¿eh? Es por el soporte. Eso no es eso. Cables en un libro electrónico. Está digitalizado. Por cada uno tenés la página. Pero ahí también tenés la página. No, no, para la página. Una, dos. No, para mí no. O sea, si no es una actividad en donde estás con los laburantes, es una copia. Si querés hacer que te lo saquen por hoja. Es una copia del original. Pero me parece que el criterio es el contenido, ¿no? Y el contenido es el mismo. No hay un proceso, no hay un proceso. Voy a decir, bueno, agarrás un catálogo y un proceso en el medio. Por eso es el secundario. Pero es una copia. Yo tengo un libro, la fotocopia dice lo mismo. Bueno, pero si yo hago una fotocopia de mi documento, viste, del DNI. Dice, el DNI es una fuente primaria. ¿Está? Si yo hago una fotocopia, lo que tengo es una fuente secundaria. Eso lo explicó María. Para mí es una fuente primaria. No, lo explicó María, sí. Para mí es como dice ella. Para mí es una reproducción del documento, es más, no tendría valor legal si el documento, la fotocopia del documento, no sé, cuando te ponen, se legaliza, te dicen que es lo mismo. Si vos harías una modificación, no tendría ningún valor. Pero hay otra historia, que vos viste que nadie te puede retener el documento, entonces sí o sí te deben pedir una fotocopia. Bueno, pero ponele una cuestión legal, ponele un historiador, encuentra un papel que lo escribió Sarmiento, es una fuente primaria. Bueno, no sé cómo tiene lo mismo la historia de la cuestión. Y después viene otro tipo y hace un relato con esa fuente, y es una fuente secundaria, sí. Como esa fuente primaria la de la abogada. Ahí está. Si yo entro en una biblioteca digital y me bajo el documento ese que está escaneado, y soy investigador, ¿es una fuente primaria o secundaria? Para mí sigue siendo primaria, no sé. No. Para mí no, secundaria. No, no, puedo decir que lo escaneo. Yo como investigador. Claro. Pero vos lees. Entro a la biblioteca digital. El Archivo Nacional de la Nación que sube los diarios. Es una copia de algo secundaria. ¿De qué estábamos hablando? Pero, es un proceso Pero el proceso no está sobre el contenido. Pero no es que está bien, por ejemplo, vos, yo con la Biblia de Gutenberg acá, yo digo, esto no es una copia. Más allá de que sea una copia del original, uno tiene que. Quien dice hablar de una persona en la computadora. ¿Qué es lo que define la fuente? Bueno, vamos a ver. Es cuando lo haces entender. Para mí no, no, María. Pero para mí es un proceso de elaboración de idea, no un proceso de elaboración técnico, de cambiar el formato. Me parece. En todo caso, hay que redefinir cómo pasamos la fuente. La otra, yo digo yo sin saber nada. Por ejemplo, yo conozco un historiador que iba a la biblioteca de la Biblioteca Nacional. ¡Jugate! ¿Para vos qué? Y hacía una investigación sobre los diarios de la Gaceta de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Esos diarios de la época del libro. ¿Él? ¿Cómo? Él hacía una investigación sobre la Gaceta de Buenos Aires. Y bueno, eso es la fuente primaria, la Gaceta de Buenos Aires. Y él escribía sobre eso y elaboraba un texto secundario. Ahora, suponete, el día que estoy digitalizado esa gaceta, porque. Él la fue y la tocó, digamos. Se tuvo que hacer un montón de ligas antes de pasar con el investigador para que se la den. Ahora, si mañana la digitalice y está online, y yo de acá quiero decir, bueno, a ver qué pasa en 1810, y cita la Gaceta de Buenos Aires, la cita como fuente primaria. Y eso es lo que me da veracidad en mi relato, además. Porque no hubo una modificación en el contenido, es lo que decía Mariano Moreno en 1810. No, no lo modificaste. Bueno, sé, yo lo digo desde el punto de vista del historiador, no sé, desde el punto de vista bibliotecológico, capaz que es distinto. Claro. Pero ahí. Debe haber una discusión entre los criterios, como venimos acá. Pero igual, no hay problema. Ustedes me dijeron que hable. Entonces, en un catálogo tampoco modificás el título ni el nombre del autor. Claro. Para mí la fuente primaria es original. Original. Lo que vos, ¿me entendés? Si ya le hiciste un proceso, para mí ya es secundario. Pero vos no le copiado textualmente. Aunque no le cambies el contenido, ya le estás haciendo un proceso al original. Pero el tema es que son las cosas que no tienen original. Porque por ejemplo, ¿cuál es el original de un tema musical? El primer disco que se grabó, el último, ¿cuál es el original? ¿Cuál es el original de un software? Marcelo, volvemos a lo que habíamos planteado hoy. Una cosa es el soporte y otra cosa es el contenido. Hoy en día lo que estamos viviendo con la revolución tecnológica es que por eso se complejiza lo que estamos viendo. Hay que tener otras categorías que no sabemos, por eso lo discutimos entre todos. El soporte y el contenido. Hoy, el mismo contenido puede aparecer en varios soportes. Sí. ¿No? Cada vez más. Claro. ¿Cierto? Tengo una película y la puedo tener en YouTube. ¿No? Esa película misma la puedo tener inserta en un post de un blog. ¿No? Ese mismo recurso. En la lógica actual, ya pensar en esto es. ¿Cuál es el documento primario y secundario? Hoy hasta incluso hay videos en internet que están, lo que llaman, remezclados. Que ya el original pierde originalidad a partir de la reelaboración que hace otra persona. ¿No es cierto? Bueno, nosotros vivimos en esta época que las categorías de fuentes primarias, secundarias y terciarias se mezclan. Porque a su vez, ¿ustedes se acuerdan de las terciarias? ¿Cuál era una terciaria? Una fuente terciaria. Un CD, no, una fuente terciaria. Bueno, no sé cómo Andrea, ¿viste alguna biografía de biografía? No tengo definido. ¿Ahora? ¿Tú estás trabajando? Bueno, no me la traje la biografía. Yo fui a la universidad, yo sabía que era biografía de biografía. ¿Quién quiere una biografía de biografía? A ver, ¿dónde la encontramos hoy en día? Nos repetimos como no, una frase así como que ríe. Porque el final. Claro. Dale, dale. Si vos tenés un documento primario y lo pasás a diferentes soportes, ponele. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo hoy en día, que se complica. Porque digitalizo está el libro. Ya ese libro digitalizado está siendo una fuente primaria. Ese es mi punto de vista. Mi reflexión. Hoy en día. Entonces, cuando vos tengas que, a ver, hoy ya no se llama catalogar, se llama metadatear. Cuando vos tenés que hacer el metadato del documento digital, ya estás metadateando como fuente primaria, no como secundaria. Ya las bibliotecas actuales te permiten ir al texto directamente. O sea que no es tan importante si secundaria, primaria... Se complica, se complica. Esta discusión es muy mala. Bueno, las terciarias, resúmenes de resúmenes. ¿Dónde las encontramos? Resúmenes. Sí, Wikipedia habla de... Wikipedia le da mala razón a... Sí, dice que las fuentes secundarias son textos basados, claro, recién lo autorizó Marcelo. En fuentes primarias implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. O sea, las secundarias implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. No habla de proceso físico, sino habla de las ideas, o sea, del contenido. De modificar el contenido. Sí, ahí pasa a ver. Para mí es modificar el contenido y el soporte. Acá en Wikipedia no dice nada de soporte, dice solamente claro. Contenido. Si lo modificas, ¿qué pasa? Si modificas el contenido es una fuente secundaria. Es una copia del original. Sigue siendo una fuente primaria. No, para mí es secundaria. Claro. Primaria. Si vos haces la copia original... Es fiel, es lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia de que un libro lo haga, a ese libro lo haga la editora o que lo haga la fotocopiadora? ¿Cuál es la diferencia? Son dos máquinas iguales. Aquella imprime un poquito mejor y esta un poco peor. En todo caso, la fuente principal y única fuente sería la vez que el tipo escribió con papel y lápiz o con la compu ese archivo. Y a la vez si lo escribe con la compu, ya no. Claro, es complejísimo. Bueno, entonces, con ese criterio, lo que es fuente primaria es un libro manuscrito. Cuando lo mandamos a la vas a hacer que... Sí. Pero si lo mandás a imprimir el contenido del mismo, sería primario todavía. El tema es si vos lo corregís en el momento y lo cambiás. Es difícil saber. Pero igual No es tan es filosófica la charla también. Porque si uno va más atrás y dice, bueno, vos lo pensaste de una manera, entonces tu idea fue primaria. Porque cuando vos lo escribiste, capaz que no lo escribí de la misma manera que lo pensaste. Entonces ya la escritura es secundaria. Es lo que le vas a realizar. Esto es filosofía pura. Bueno, antes de eso quiero decir que la escritura es un seguro sistema de enseñanza. A ver, ¿cuál es el sentido documental? No, no pueden no entender eso, porque vamos a hacer el todo. Es el documento, llega el documento. Con biófilo, papá. Dale con biófilo, la semana pasada. En un momento, biófilo, ¿no? Bueno, o sea, todo lo que hago hasta que el libro va a estar. Ingreso al material. ¿Cuáles son las dos operaciones que se realizan? En el ingreso del material. La selección y adquisición. Eso es un poco, se me calentó la pata. Igual se van a ver una materia en el libro que se llama desarrollo de colección. Una materia de... Yo me voy a bajar toda la compu, la información que tengo. No, hay una selección, llega el documento, se selecciona, se adquiere y se hace. A su vez, eso es un proceso simultáneo. ¿No? ¿De dónde obtengo los documentos? Puede ser. La adquisición era por donación. ¿No? ¿Te acuerdas de eso? Sí. ¿Lo vieron? Sí. Compra, canje, donación o depósito legal. ¿Canje? Donación. ¿O? ¿Qué es depósito legal? Es cuando los autores tienen que dejar una copia a las bibliotecas nacionales. Es una obligación que tienen que hacer eso. Bien, la compra. ¿Cómo es la ley? ¿Qué material necesitan? 11.000. Y se pide impuestos. Sí. Después hay varios tipos de compra. No sé si lo vieron. Por asignación, compra directa, subsidio. Después canje. ¿Cómo sería el canje? Llegan, bueno, ahí, bueno, a mí me tocó participar de otras cosas, pero a veces nosotros nos manejamos con catálogos. Catálogos, y a veces catálogos de catálogos. Y esas son fuentes terciarias. Catálogos de catálogos. No, entonces tengo que ver. Por eso que les recomiendo que ustedes armen una base de datos o ya empiecen a guardar direcciones de editoriales. Porque cuando trabajen, se van a contactar con editoriales para conseguir material en su biblioteca, sea de cualquier tipo. Bueno, si es universitario, se van a tener que manejar con otro tipo de editoriales. Pero eso es una... le va a servir a ustedes cuando trabajen, porque ya van a tener organizado qué editoriales. Cuando empiecen a trabajar, se van a dar cuenta. Si, por ejemplo, estoy en una biblioteca escolar, por eso esta silla lo voy a mostrar. Aunque me mande el libro del ministerio, a veces les mando una carta para ver si tienen material, pero a veces les mandan. Si es una biblioteca universitaria, bueno, van a tener que hacer una base de datos de editoriales de después de las carreras donde están trabajando. Bueno, les quedó claro. Y estén actualizados a los precios, porque el día de mañana, si trabajan en una popular, a la comisión directiva le van a decir, bueno, necesito tantos libros y valen esto. El problema es que los trámites a veces tardan tanto que el precio de los libros va variando. Y ahí, aparte, generalmente se manda una cotización. Vos mandás y decís, bueno, pasar el presupuesto por estos libros. Entonces, cuando ellos te lo mandan, te ponen, esto dura 15 días o 20 días. Transcurrido eso, tenés que volver a mandar todo para que te lo vuelvan a cotizar porque cambian los precios. Ese sector hoy en día de las bibliotecas, estamos hablando acá, de selección y adquisición. Se llama desarrollo de colecciones. Lo van a ver en tercer año de una materia. Desarrollo de colecciones. Hay bibliotecarios que se especializan en este tema. No neces- como decía recién, no necesariamente tiene que ser un bibliotecario, puede ser un administrativo. Un administrativo junto a un bibliotecario. ¿Por qué? Porque también a veces en mi biblioteca universitaria se han evaluado fuentes. A veces vienen las editoriales. Miren, salió esta enciclopedia para ustedes que les puede servir a los alumnos de biología. Entonces, bueno, a ver el bibliotecario viene y evalúa la fuente. Se la muestra al tipo, ¿qué te parece? Entonces vos ves si sirve para comprarla. Bueno, esa tarea la realizamos nosotros los bibliotecarios. Entonces tenemos que desarrollar técnicas para evaluar ese tipo de fuentes. Bueno, parte administrativa. De la parte administrativa, el sellado, el inventariado, está todo acá. Sellado, inventariado. Después, ¿a dónde pasamos? Muy bien, dijo Mabel. ¿Qué está en la biblioteca? Lo permiso, ¿no? El sellillo, la quinta página. La página de impares. Sí, bueno, eso varía. Eso varía sobre la biblioteca. Bueno, pasamos a la parte de tratamiento documental. Procesos técnicos. Sí, llamamos nosotros. Tratamiento documental. Procesos técnicos. Bueno. Y acá lo que habíamos hablado, la catalogación descriptiva. La catalogación descriptiva. ¿Qué es la catalogación descriptiva? Describir el contenido. La parcial del alma. Bien, es la catalogación propiamente la descripción formal. Es la materia que estuvieron ustedes recién con la profesora Cortabarría. ¿Está? La profesora Cortabarría tiene descripción. La descripción, la descripción física del documento. Acá nos metemos con la parte más, con otra parte, la parte sistemática del documento. Que se llama catalogación de contenido. Algunos autores no lo conocen. Bueno, la clase pasada se acuerdan de las reglas angloamericanas. Ahí se ve para acá. Para acá usamos los lenguajes de clasificación para ordenar los libros. Eso se lo compusieron varios en las evaluaciones de diagnóstico. Dale, Andrea, vamos. Muchos pudimos. La mayoría fue bastante bien en esto que estábamos mirando, la fuente primaria, secundaria, terciaria. como que se sintieron más cómodos en eso. Y por ahí los que encontramos más, que por ahí o se confundían o el concepto no era el adecuado, era para esas cosas, para la catalogación descriptiva y la de contenido. Como que se mezclan esas dos cosas. Y pone, no sé, también cuando preguntamos qué eran las reglas angloamericanas, dijeron algunos que eran para la clasificación también. Entonces tenemos dos cosas por separado. Las reglas angloamericanas normalizan lo que vamos a poner en las fichas. Cómo tenés que entrar por autor, por título, cuándo tenés que entrar uno, cuándo no, cómo pones una edición, esas cosas. Y la clasificación ya tiene que ver con las tablas, con CD1, con CD, con LC, con lo que uses. Entonces, esas dos cosas como que se mezclaron. Como que las reglas angloamericanas también servían para la clasificación. Y no, solamente es para la catalogación descriptiva. ¿Cómo tengo que escribir el documento? Si ustedes lo vieron seguro con la profesora Textidor, cuando entro un autor, si es español, si es portugués, el apellido, si son más de tres, entro por título, si son menos, entro por autor, todas esas cosas. No para la clasificación. Para eso tenemos dos lenguajes controlados. CDU, CDB, LC. Entonces esas dos cosas como que se las confundían. Sí, yo al menos. Claro, pero tiene que ver con el hecho que ponerle, no usaron ninguna tabla o usaron CDU, pero esas partes ponerle, se confunden. ¿Y qué más era? Registro ficha. Registro ficha. ¿Qué diferencias y qué semejanzas hay? Encontramos que una ficha, ¿qué es? Es donde yo vuelco el contenido descriptivo del documento que tengo. Uno, cuando nos enseñaron a hacer las fichas, después teníamos que hacer tantas secundarias como sea, como haga falta. Si entra por autor, tenemos que hacer una secundaria por título, una por materia, ¿no es cierto? Todo siguiendo las áreas. El registro también seguimos las áreas, pero el registro está en un formato normalizado. Por ejemplo, MAR o ¿qué otro formato? CEPAL. Vivum. Exacto. Entonces, seguimos los mismos pasos, pero es en una forma resumida. No tenemos que hacerlo tantas veces, copiarlo, como en una ficha, sino que en un mismo registro hay indicadores, hay campos, subcampos que le indicamos cuántas secundarias tiene que haber, cuántas entradas, cuántos puntos de acceso. Se hace todo en el mismo registro. Con diferentes, bueno, no sé, ¿cómo se llama? A los campos que uno carga. Sí, diferentes campos. Así que aclaremos eso, que la ficha, siempre hablamos de área. No, la ficha estamos hablando, como decía Andrea. La ficha... Estamos hablando de la parte física. Es un cartón. ¿Está? La ficha, nos remitimos a lo que eran los ficheros bibliográficos, que contenían las fichas, que eran los catálogos de esa época, son fichas, ¿no? Cuando hablamos de registro, estamos hablando de otra cosa, de una base de datos en el cual consultamos por internet o por una computadora, aunque no tenga acceso por internet. Entonces, la lógica de la ficha está basada en el soporte impreso, ¿está? El catálogo impreso físico, que llamamos nosotros bibliotecarios. En cambio, el registro está para una base de datos, esté conectada o no a internet. ¿Está? Una de las cosas que, hablando con ella, como ella tiene la experiencia bastante fresca de alumno, es que en la carrera ustedes ven demasiadas fichas, pero no cargan registros. Entonces, cuando uno tiene la experiencia de registro, lo que hablamos hoy, si uno no aprende natación en la pileta, no va a saber lo que es nada. Bueno, si uno no carga en una base de datos, o sea, en un software de gestión de biblioteca, en un catálogo en línea o electrónico, nunca va a tener experiencia del registro. ¿Está? Es más, porque la ficha, ahora la ficha se visualiza, lo hace solo la máquina. Lo que ustedes están enseñando, que sea la manopla, llaman, demás. ¿Por qué? Porque lo hace una máquina, una PC, automáticamente ya lo genera, lo genera. Es más, uno puede visualizar este formato, que es un formato ISBD, se llama ISBD, formato descriptivo biográfico, y puede elegir distintos formatos de visualización. Ella hablaba del MARC. El MARC, yo lo puedo visualizar en MARC, lo puedo visualizar como ISBD. ¿Está? Pero hoy lo hace un software. No es que tenemos que nosotros, metiendo, corremos dos lugarcitos para allá. Es más, hoy está lo que ustedes llaman el, en internet, van a ver los registros en forma de etiquetada. Después de etiquetada, ¿no? Dice autor y acá el nombre de autor. Título, título. ¿Entienden? Está el nombre de cada área, está, aparece acá directamente. Está desglosado. Sí. Está desglosado, pero ya ni necesitas vos. No, ya el hecho de pensar que la ficha tenés que hacer un duplicado, otro duplicado, ¿cuánto duplicado? El tiempo que te lleva a hacer eso. Bueno, y ni hablar que los registros podés copiarlos de otro catálogo, de otra biblioteca, y ya tenés el registro. A ver, en ese sector en general aparece lo que es la asignatura. ¿No? Eso tenía bastante claro. Eso que preguntamos. Sí. ¿Qué asignatura? ¿Qué asignatura? ¿Era lo que permitía darle un lugar en el estante, en la lista de material? Bien. Para que el usuario pueda acceder después. No. ¿Y qué datos tiene? ¿Qué datos tiene la asignatura? La numérica. ¿La numérica? Ahora, o sea, si tenés literatura ponés 8 o tanto y las tres primeras letras de la en este lugar tenemos la biblioteca y tenemos el número de educación, o sea, el número de clasificación. Nosotros en esta materia nos vamos a mover acá para ubicarlos físicamente con las fichas en la cabeza. ¿Qué voy a decir? Acá vamos a estar nosotros. ¿Está? Esto lo dejamos a la profesora antes. Nosotros lo que vamos a tratar con Andrea es de acá esta estructura y bueno, llevarlo a otro nivel. No sea bueno. Yo no diga nada, yo sabemos, no va a llevar el registro. ¿Eh? El registro al registro. A esto. No, pero igual nosotros nos vamos a meter solamente en la parte del contenido. Exclusivamente acá el contenido. El contenido acá sería un campo. O hay dos o tres campos. ¿Está? Hoy nos vamos a meter. Bueno, esta primera parte del año a los lenguajes de clasificación y después a los lenguajes de invitación o terminológicos. Y vamos a ver en qué formatos, dónde va esa información, en qué campos están formados. Por ejemplo, en el MARC, cuáles son los números que tenemos que poner en la clasificación. Y vamos a unir tecnología. Cuando veamos software de gestión, a ver dónde va y van a cargar ustedes. Eso está muy bueno. Van a cargar. No, son cosas que ponele no hicimos más que en el Winisys cuando tuvimos el taller. Y después cuando te encontrás que tenés que cargar un registro, decís, ¿cómo lo cargo? Yo tengo la ficha. Sí, y va la barra y los dos puntos para el subtítulo, todo, pero ¿cómo armo eso en un registro? Entonces está bueno que puedan ver eso en diferentes soft para que vean cómo es una carga, cómo es una plantilla, aunque sea. Sí, porque le mostramos la plantilla de formato y a ver, a nosotros los mismos bibliotecarios que ya estamos trabajando se nos complica acercarnos porque no estamos formados con esa tradición. Así que bueno, veremos en base al diagnóstico enfocado a por lo menos para está bien, trabajen con ficha en otra materia, pero acá equilibremos. Porque si no se van a terminar la carrera como le pasó a Andrea. Va a trabajar en una biblioteca y van y dice, ¿y? ¿Dónde está la ficha? Hice 200, 600 fichas, toda mi carrera sacan las cuentas, la cantidad de fichas que hacen. Área, campo, por ejemplo, ficha, registro. Yo al menos. Bien. Igual las áreas. En el formato MARC vas a cargar, no sé, el autor y te tenés del 100 al 130 que puedes cargar el autor. Decís, ¿dónde lo cargo? Y tengo el 100 al 130. Bueno, entonces es un poco meterse en el formato, a ver qué significa cada campo. Ah, bueno, entonces lo pongo acá. Pero eso de elegir dónde lo pongo es un tema. Porque voy a decir, yo tengo claro cómo tengo que entrar al autor, porque es lo que nos enseñaron. Sí, yo sé que el autor se entra así, pero bueno, en el formato MAR, ¿dónde lo pongo? Entonces es todo. Puede estar, no sé, 3 horas para catalogar un libro, no. Es hasta que uno le encuentra el sentido y volcar todo esto que nos enseñaron de la ficha, de los datos y todo, aplicarlo a un registro. Sí, pero hoy casi ya ni se habla de registro, se habla de ítems. Sí. Pero bueno, por eso le digo. Más o menos aprendemos a diferenciar catálogo de registro, nos cambió el tag. No, catálogo es, catálogo puede. No, catálogo. Sí. La ficha. Ah, no es que estamos contra la ficha, sino que queremos equilibrar con la ficha. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, estamos acá. Ah, nos faltábamos de otro tema, el control de autoridad. Otro tratamiento que se le hace a los materiales. Acá Andrea, que estaba haciendo ese trabajo en su biblioteca, a ver. ¿Qué es el control de autoridad? ¿En qué consiste? El control de autoridad sirve cuando uno tiene que cargar un libro o cualquier documento que tengamos, puede que nos encontremos que ese autor ya lo tengamos en nuestra base de datos o en donde sea. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cada vez que lo entramos, copiamos siempre el autor de vuelta, lo que podemos conseguir es que lo tengamos escrito el mismo autor de diferentes maneras, con las abreviaturas del nombre, si le pusimos un punto, si no le pusimos, si lo pusimos con acento o sin acento. Son cosas que en el tipeo uno se va confundiendo, o puede ser que, no sé, en algún libro aparezca, en vez del nombre completo, una abreviatura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ponemos? Para eso sirve el control de autoridad, para cargarlo una sola vez. Entonces, cada vez que tengamos que poner un documento que tenga ese autor, seleccionamos el autor de esa base que tengamos de autoridades. Entonces, si tengo un libro de Borges, yo ya sé que cargué otros libros de Borges, voy a ir a la base de autoridades y selecciono el nombre directamente. Entonces, de ahí ya lo selecciono y me queda en el registro normalizado. Que a este registro se le puede agregar la fecha de nacimiento y muerte por las personas que son padre e hijo, la misma dinastía, que por ahí tienen el mismo nombre, entonces a eso se le pone, generalmente ahora se está utilizando que a todo se le ponga fecha de nacimiento y muerte. O muchas personas que los apellidos que son muy comunes, también se suele hacer. Así que más que nada, y se usa el control para los términos también. O para la serie. Un comentario. Tienes 10 con el mismo nombre, pero no tan igual como el de 3. Yo, el campo, no, el campo. Claro. El campo es claro. Si vos tenés personas que no están muertas, tenés la fecha de nacimiento sola. Y la de muerte no. Tenés los paréntesis, tenés 1979 guión vacío. Los que están completos es porque es nacimiento y muerte, ya falleció. Una pregunta. Si yo tengo, esto me va a pasar en la biblioteca, voy a decir Jorge Luis Borges. Yo tengo un libro que dice Jorge L. ¿Qué hago? Según la regla, yo tengo que poner el nombre como figura en la tapa. ¿Cómo lo hago yo? No, ¿cómo? ¿Cómo lo resolvemos? A ver, voy más fino todavía a voy a decir. Hay un autor que se llama Vygotsky, acá que Marcelo lo conoce en educación, un pedagogo ruso, ¿no? Y Vygotsky escribe así. Estas son cosas de bibliotecarias, estamos hablando. Vygotsky. Otro libro lo tiene así. otro libro tiene así. A ver. ¿Cómo? Y es el mismo autor. Una. Vino un usuario a la biblioteca y me decía, ¿cómo que no está en la obra completa de Dios? Y yo lo había visto en el stand. ¿Te fijaste bien en la base de datos? Y dije, bueno, y yo buscaba, no la puedo encontrar. Voy al estante y encuentro que el libro tenía así. Y después empiezo a analizar los otros documentos y había libros que lo tenían así. ¿Entendés? Pero cuando yo ponía la base de Vygotsky, no me recuperaba todo junto, sino que me lo recuperaba en lugares distintos. Eso estamos pensando en la lógica de la base de datos. Y esa es la tercera etapa del proceso documental, que es la búsqueda y la recuperación. Yo lo que hago en eso. Pero en este caso, haces una ficha de BAC. Claro. ¿Entendés? Pero para eso no está el control de autoridad. Estás hablando de la base de datos. Bueno, pero en la base. Ahí está. Pero en eso no está el control de autoridad. Vos unificás esos tres en uno. Está bien, pero vos sabés lo que dice la norma de catalogación, tengo que escribir igual como aparece ahí. Y así el usuario. Sí, pero cuando uno carga en el registro, no se formula para. Eso es lo que se dice. Vos cuando cargas en el registro, en la base de autoridades, si cargas en formato MAR, hay un campo que te dice otras formas del nombre. Vos ahí cargas las tres formas del nombre, entonces cualquiera de las tres que ponga te va a remitir a Vygotsky bien escrito. Le das otro punto de acceso. Exacto. Bien. Yo estudié, acá me puse a estudiar un poco cómo buscaban los usuarios. Los usuarios en general acá buscan. O sea, los usuarios. Por Y. Con esta. Y cómo termina. Y hay no es fácil. Inclusive uno me pone una B ahí entre la S y la C. Fíjense que esta decisión hace que uno no encuentre el libro, ¿eh? Por eso, este es un ejemplo de control de autoridad, lo importante que es. Es decir, vos decís, en realidad lo tenías que poner en este campo, es otra forma de llamar al libro, al documento, es las tres formas, en los tres. Las cuatro. Usando descriptores. Pero es un problema de traducción. Es un subcampo del campo de traducción, que vos cargas, porque yo uso formato MAR. En el 100 se carga el nombre del autor como tiene que ir. Sí. Y en el mismo 100 hay un subcampo, creo que se lee, que ahí dice otras formas del nombre. Entonces vos ahí le ponés las otras. Vos sabés que lo piden de esa manera, entonces vas a cargar ese nombre. Claro. Para que el usuario ponga ese nombre y le salga. Cuando ponga la vela ahí, ya se está acercando a eso. Exacto. Claro, pero tenés que estar segura que las tres formas que en las cuales está escrito es el autor. Exacto. Y si no, va a tener que avanzar los software de la biblioteca para hacer parecido el Google. Que tenga una recuperación inteligente y usted sí, usted quiso decir. Tiene que tener un equipo de informáticos y desarrolladores que estén trabajando en la base. Y Google no lo tiró esto. O sea, usted quiso decir. No, pero en la biblioteca estamos así ansiosos para, por favor, ¿cómo se hace? No es tan fácil, porque tiene algoritmos, matemáticas. Por eso, pero digo, es la única forma. En general, ustedes buscan el catálogo, ¿no? De bibliotecas son bastante rígidos, no es tan fácil. A ver, sí, buscarlo en Google, como decís vos. El usuario de la biblioteca, yo es más. Vamos a las otras etapas. Las que vienen. ¿Es autor de apellido medio raro? Si que búsqueda y recuperación. La primera que sería, en inglés, ¿no? Son dos. Sí, en realidad, después la publicación, que sería cuando ya ingresa el registro a la base de datos y automáticamente hoy los software automáticamente lo suben ya al catálogo, ¿no? En línea. La búsqueda, la recuperación y la difusión, ¿sabes? Pone el autor. Pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Está bajando, se muestra. Ya no lo veo. Proceso de. ¿Qué más le falta? O menos la mitad. Y acá está el usuario. No le falta más. Está volviendo más monitoreo de carga de nuevo. Y usuario está en los lados, ¿no? Porque acá busca y recupera, o sea, damos el registro para que se busque y se recupere en internet. La difusión, todo relacionado con el usuario. Ah, viste, ahora me estoy acordando, en la biblioteca de Internet Congress puedes ver la base que dice autoridades. Si vos buscas, tenés todas las formas del nombre. Entonces, te ponen forma autorizada y el nombre como base. Y si vos cliqueas en cualquiera de las otras, te dice véase fulanito. Te lleva al nombre que va correcto. Lo toman como referencia. Dice referencia y todos los nombres, que todas las variables que puede haber. Pero si vos cliqueas eso, te dice no, véase la forma correcta del nombre. Ahí en las máquinas que están en la UNLU, yo a veces convivo a los... Yo puedo dar ratón de biblioteca, te conocía a vos, pero a alguien que no sabe nada, y que no conoce a nadie, en el buscador ahí ponían como si fuera el Google. No encontraban nunca jamás nada. Porque ponían, por ejemplo, buscaban algo de botánica, ponían libro de botánica de molecular, por si quieres. Y ponían así una frase entera. Claro, bueno, eso es lo que yo quería hablar. El usuario que está, lo que hablamos, con ustedes hablamos de Google de la mañana, está tan googleizado que va a los catálogos de biblioteca como si fuera Google. Nosotros no tenemos la biblioteca del equipo de informático trabajando para googleizar el catálogo. Entonces es complicado también. Tenemos que educar al usuario para buscar en un formato mucho más rígido, con menos cantidad de palabras. En vez de buscar un chocolate, tenemos dos palabras. ¿Cuál sería? Molécula. Ponen, biología difícil. Más molécula. Punto. Ya está. Enter. Y ahí le da, ¿no? Pero no encontrás porque Google nos acostumbró mal. Bueno, esto de la recuperación que estamos hablando nosotros tiene que ver con esta materia, con el análisis. Cómo se recupera una base de datos tiene que ver con el análisis. A través de palabras, las palabras clave. Eso lo van a ver principalmente el año que viene, también con María. ¿Está? Y acá llegamos al usuario. El usuario puede ser el mismo bibliotecario también. ¿Está? A veces nosotros... En nuestro trabajo cotidiano estamos buscando constantemente en el mismo catálogo, como dice Andrea, arreglando el catálogo, o viene un usuario a pedirnos información y buscamos nosotros dentro del mismo catálogo. Por eso tenemos que ser expertos, como decía hoy, en búsquedas y en recuperar información, tanto en internet como en el mismo catálogo de dentro de la biblioteca. ¿Está claro eso? No sé si te pasó, Andrea. Igual no tiene muchos libros usted. Cuando yo empecé a trabajar en la Universidad de Luján, siempre pasa. Vos decís, ¿cómo voy a hacer para acordarme dónde está tal libro? Y si alguien viene, yo lo tengo que guardar, ¿dónde lo voy a...? Hay 30.000 libros tenemos nosotros. Bueno, ¿cómo hacemos? La formación que tenemos nosotros hace que uno ya sepa, tenga pistas de cómo acercarse a una colección bibliográfica. ¿Cuál es la primera pista? El primer número te dice en qué clase está organizado ese libro. ¿Está? Fíjense, ya ahí ya empecé a quedar un poquito más tranquilo. Bueno, eso hace que uno no tenga tanto temor a tanto caos informativo. ¿Está? Bueno, eso en cuanto a las colecciones de libros. Y una base de datos, ¿cómo nos acercamos? Ya dijimos, eso lo vamos a ver a la mañana. Como en su pez. Y bueno, acá está el circuito. Quedó claro más o menos. Nosotros vamos a trabajar en la parte de tratamiento documental, en la parte de contenido, en la parte de temática, el significado de los documentos, no la parte de lo que vemos. Ahí nosotros, ¿qué vamos a utilizar? Operaciones cognitivas, operaciones intelectuales. ¿Qué operaciones intelectuales? Abstracción, básicamente. La abstracción. ¿Qué es abstraer? ¿Qué es abstraer? ¿Qué es abstraer? Tenemos que condensar, tenemos que sacar de un documento cuál es el contenido principal, condensarlo. O sea, si es todo esto, nosotros tenemos que ponerlo en un número. ¿Está? Y respetar de cierta manera ese gran tema, ese significado. El tema del análisis, un poco que hablamos hoy con los chicos, es que la parte catalográfica o la descripción tiene un grado de objetividad más alto, ¿no? Porque yo puedo decir, este libro mide 23 centímetros y en otra biblioteca va a medir lo mismo. El título va a ser el mismo, el autor va a ser el mismo, pero el tema ahí, ¿por qué va a variar? Puede variar de una biblioteca a otra el número de clasificación. A ver, ¿qué criterios tiene el bibliotecario a la hora de analizar el documento. Vamos. ¿Qué criterio? ¿Qué biblioteca? Bien. ¿Pública, universitaria? Bien, el mismo libro en distinto tipo de bibliotecas va a tener distinto número de clasificación. Bien, uno es el tipo de biblioteca. Dos. Ya lo dijo, el tipo de usuario, que también tiene que ver con el tipo de biblioteca. A ver, ejemplo. Cada biblioteca tiene distinto tipo de usuario, entonces por ahí por el tipo de usuario se puede ir. Un ejemplo, ¿eh? Está bien, pero un ejemplo. No sé, por ejemplo, en la biblioteca escolar. O un libro que hable de insectos para una biblioteca escolar, por ahí le pones, no sé, hormiga, y en una biblioteca universitaria ya le pones la palabra. No, pero puede ser otro. Sí, o un centro especializado en biología, claro, va a buscar un investigador con algo más específico. Algo más específico y no insectos, que por ahí los chicos donde pueden ir a buscar. Claro, ciencia natural. No sé si es eso, pero no. Tipo de biblioteca. Tipo de biblioteca. Tipo de usuario. ¿Qué más? Hay otro, a ver, otro criterio a la hora del análisis que tenemos en cuenta los bibliotecarios. Tipo de biblioteca. No es lo mismo este libro para una popular, como recién, mucho más general que para una universitaria o para una escolar. Hay otra cosa más. Van a tomar las decisiones del análisis. Depende de si usa la CBU o otro. No. El tipo de lenguaje de clasificación no influye en la clasificación en sí misma, salvo, como hablamos acá, con el tema del 4. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estamos bien en la DIU. Y si es un. A ver, estoy trabajando en una biblioteca donde. Ahí bueno, ahí ya estoy respondiendo. Una biblioteca de un instituto terciario y está la carrera de inglés, el 4 lo tenés que tener. O literatura. ¿Por qué? Porque ahí tenés los libros de gramática. Lo van a tener mejor agrupado que con la CDU. Lingüística, esas cosas. Entonces, también otro criterio es el tipo de colección que tenés. O sea, a ver, la colección. Si yo tengo la carrera de literatura, ese tipo de colección va a ser más amplio. Por lo tanto, la clasificación va a ser más fina, más específica. Entonces voy a tener que usar todas las tablas, todos los auxiliares. En cambio, si esa colección es más general, no sé yo, a ver, como les decía a los chicos, yo estoy en la universidad. Todas las colecciones están desarrolladas. Yo tengo del 0 al 9. Desarrollada de acuerdo a las carreras de la universidad. El 8 es literatura. Tenemos libros de literatura. Nosotros tiene 8-2/2-3-4. No, no. La verdad no nos calentamos, pero porque no hay. La colección no está desarrollada, no está ampliada. El día de mañana, si ponen letras, ahí vamos a tener que investigar y ponernos a pensar a ver cómo vamos a clasificar ese sector detallado. Entonces, otro tema es. El tipo de colección. ¿Qué más? Es más, un libro, un mismo libro, clasificado por dos bibliotecarios en la misma biblioteca, capaz que tiene un colectivo, ¿eh? Nosotros a veces nos agarramos el pelo. Sí, a veces me llaman a mí porque son libros de comunicación, que yo tengo un poco de conocimiento de la bibliografía, y para mí lo ponen mal. A veces mandan un libro. ¿También incluye el criterio del bibliotecario? ¿Cómo lo encuentre la sala? Hay otra cosa que eso lo vamos a discutir también a lo largo de la carrera, que son los conocimientos previos del bibliotecario en relación a una determinada temática. A ver, esta es una laguna que se puede compensar. hasta cierta medida. Por eso también nosotros tenemos que, como profesores de este lado, tratar de que ustedes no darles el pescado, sino que aprendan a pescar. ¿No? ¿Qué significa? Que si ustedes se enfrentan ante una temática que es compleja para ustedes, puedan estudiar esa temática para tener una clasificación adecuada. ¿No? Hoy en día, con las nuevas tecnologías, me meto a investigar sobre tal temática de ese libro y después de ahí tomo una decisión. Bueno, igualmente en la biblioteca siempre tenemos acceso a fuentes, distintas fuentes. Si yo no tengo acceso a las fuentes documentales, ¿qué puedo hacer? Me sigo confundiendo. ¿Qué hago? Pego el teléfono o un especialista. Estoy en una escolar. Nosotros en la universidad decimos, bueno, profesora, tenemos doctores en biología. ¿Qué significa la otra cosa? Está bien, levantar el tubo, llamar a otra biblioteca. La otra biblioteca lo consultamos por internet. En general, a ver, María está trabajando más con los procesos técnicos, le puede comentar ella. Las cosas tienen que guardar. Ella consulta, y acá es otro criterio. Está bien, consulta a otros, a la red. Criterio. Hoy en día, catalogar, por eso acá también lo hablamos con Andrea, cómo enseñar el proceso técnico más cercano a lo que es la realidad. Nosotros nos pasa el tema porque le vamos a dar muchos títulos, ver si este año podemos equilibrar con los libros o con documentos. Porque no es lo mismo el análisis documental de un título que de un libro. Tener un libro, con un libro uno analiza todo el documento, o sea, ustedes saben, la contratapa, la tapa, el índice, los capítulos, ojear un poco el libro, es la decisión que uno toma es distinto. Pero nos van a quedar todos los criterios. Muchos de esos criterios afuera. ¿Por qué? Porque no vamos a poder pensar el criterio de una biblioteca determinada, con una colección determinada, que eso es lo que le va a pasar a ustedes a la hora de trabajar. ¿Está? Y bueno, esa es la paradoja de la enseñanza, del análisis. Es decir, bueno, me pueden decir, este número de clasificación para mí está bien. ¿No es cierto? Porque si no, si yo tengo un tipo de biblioteca, puedo decir, ah, no, yo la pensé para otro tipo de biblioteca. Bueno, pero no quiere decir que un número esté mal, sino que lo que, no sé, intentaremos ver es de qué punto de vista lo miró cada uno. Hemos tenido muchas peleas con él sobre esos temas. ¿Te acordás? Un tema era, por ejemplo, el aborto, que uno tiene que clasificarlo. Uno por ahí lo pone del lado legal y otro del lado médico. Entonces, claro, si lo entramos por derecho. ¿Por derecho o lo entramos o por medicina? Por medicina. Entonces, depende, ahí tendríamos que tener el libro en la mano para ver de qué trata el libro. Claro, si trata del aborto como tema legal. A un número, o si va desde el punto médico, bueno, lo clasificaremos en medicina. Pero eso es a lo que nos referimos con que hay veces que con el título solo no alcanza. No. Pero, no sé, si tendríamos que practicar con un montón de libros no terminaríamos nunca. Sirve para la práctica, para que uno entienda la lógica de la CBE, cómo uno puede clasificar. Pero el libro ayuda un montón, porque lo tenés en la mano y podés leer el prólogo, la introducción, las conclusiones. Entonces sabés a qué apunta, cuál es la temática, a dónde va dirigido. Entonces ahí es como que es más fácil clasificarlo. Vos decís, este número, ah no, pero se refiere a esto. Entonces, abuela. Hoy en día, mientras te escuchaba con Andrea, pensaba cómo se trabaja en procesos técnicos en la biblioteca. Hoy ya la consulta a otros catálogos es imprescindible. A ver, otra biblioteca similar a la mía, con el mismo o fondo parecido, estoy hablando de una universitaria, cómo lo clasificaron a este libro. Entonces yo veo esa biblioteca y de ahí tomo una referencia. No significa que le ponga el mismo número. ¿Cómo le decís? O por ahí sí, no significa, eso después son las decisiones que se toman entre el equipo de bibliotecarios. Bueno, a ver, lo ponemos acá o acá. El criterio que yo siempre utilizo, me tiro otro tip, no sé vos, Andrea, cómo usan allá en la biblioteca donde trabajo con ustedes. Este es mío, no es de la biblioteca. El criterio mío personal es que a mí me gusta pensar la clasificación para que le sea más cómodo al usuario en el estante. O sea, si yo tengo una duda, prefiero que ese libro esté más cerca de otros que más se consultan que dejarlo solo en otro lado. No sé si me entiendes. Mira, un ejemplo para eso nosotros tenemos con Marx. Aunque a veces digo, bueno, la clasificación. Ponele, Marx, están, nosotros tenemos licenciatura en economía en Moreno. Entonces, todos los usuarios que lo vienen a pedir son de economía. Entonces, todos Marx, buscan Marx. Sí, pero, buscan de economía, pero el otro día vino un sociólogo también y dice, ¿por qué Marx está en economía? ¿Por qué no está en sociología? Yeah. Bueno, en sociología también iría, pero la mayoría de los usuarios que vienen a consultarlo son de economía. Entonces, ¿dónde lo busca el usuario? De economía, no lo voy a poner en sociología. Igual, ahí voy a sentir. Marx, bueno, en toda su obra, escribió, tiene un enfoque más filosófico. Filosofía, bueno, también. Joven Marx, con la filosofía alemana, sí, la lucha de clases, y después su última etapa del Capital ya es más económico, más ahí. Sí, sí. O sea, el manifiesto comunista ya está en el medio. Nosotros, pues, nosotros también tenemos. Bueno, pero por ahí la visión de ella, o de la biblioteca de ella, está más orientada a que el tipo que llega tenga un lugar menos para buscar, que diga, bueno, o sea, si van a ir todos economistas. O sea, quiere decir que uno puede armar. Yo creo que afinaría. O sea, que uno tiene la. Ah, bueno, eso puede ser. No, blanco, sí. Puede ser. Puede sí, bueno, ahí, sí. La dirección alemana me dejo en el 3 y después sí. En el 3-0. Puede estar, pero yo lo que digo es que uno puede orientarse más. O sea, no por solamente ese ejemplo, sino que uno puede orientarse más al cliente y decirle, bueno, yo catalogo para que este tipo, el usuario, para que este tipo lo pueda. Si se quiere vender todo. Determinado material, sea, sí, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, sea, no, a ver, cuando ustedes trabajen en una biblioteca escolar, el gran problema lo van a tener con los libros de texto. ¿Dónde los ponen? Van a ver ustedes un men, cuando vayan a la escuela, a abrir la escuela, así como hace la compañera que visita las bibliotecas públicas, pueden visitar las escolares y pregunten con qué criterios clasifican los libros de texto. ¿Saben lo que son los libros de texto? Digo, de matemáticas para la escuela, me ponen la biología. Yo conozco por cada bibliotecario un criterio distinto. No. Algunos se lo ponen dentro de la disciplina, hay otros que los agrupan distintos por otro lado, los agrupan todos juntos, y dentro del cero, como decís vos, los agrupan por tema. Yo, cuando estaba en la popular, lo que hacía en los libros de texto los ponía de acuerdo al tema. Un libro de texto de biología lo ponía biología, un libro de matemáticas lo ponía matemáticas. El chico iba a matemáticas y se iba allá. Pero la mayoría de los que tienen una biblioteca escolar dentro de la escuela no son universitarios. No, voy a discutir con vos. Agarrá la investigación que publicó la Biblioteca Nacional de Maestros y es el 80% de la biblioteca tiene cargos titulares. El 20% no los tiene. Bueno, estoy atrasada con parar. ¿Cómo parar? No, pero tienen el cargo, pero no bueno, tienen el horario. No, pero ojo que con título es el 60% del 80% que está cubierto. Hoy no puedes tomar sin un título, es raro, para hacer raro. Porque por ahí van a decir, yo conozco tal que es autorizar. Sí, bueno, pero en la generalidad. Bueno, pero ahora está más controlado ahora. Sí, ahora está nuestro país. Hace, no sé, 5 años atrás. Más del 95% de las escuelas primarias tiene biblioteca. ¿Era campeón de todo? Che, está ahora. Ya es la hora, 105. Súper vanguardista. Bueno, bueno, para la clase que viene. Para la cosa. ¿Qué quieres para la clase que viene? Para la clase que viene. Bueno, van a leer el texto de Silvio Cristian, que nos quedó este texto. Bueno, ah, el texto que viste. Negro está bueno. ¿Cuál es? Normalmente no. Está en la plataforma. Ah, este, ¿no? ¿Cuál? Este. ¿Cómo lo titulamos? Lea los dos, pero este le voy a dejar 3 preguntas. Se las voy a dictar ahora. A ver si está la mañana. Las 3 preguntas son para el de Gilio Cristian, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué después lo leo después. Es el texto que está en la plataforma. Sí. Sí. A eso no. Una definición para que tengamos todos igual y podamos comprender lo que es datos, documentos, sí, información. No lo vieron con María eso. Lo vimos. Si quieren, pues hay distintas definiciones. Mira, hay temas. Datos y del otro lado. Dato, información, conocimiento. Documentos ya lo vimos recién. Para nuestra materia eso es importante. Bueno, ¿lo tenés vos, Mabel? En el que les di yo hoy tienen una definición de análisis documental, de clasificación. Bueno, están las fases del análisis y hay como para que les quede más claro. Tres preguntas nada más, van a contestar, hay un montón de información. ¿Qué es un lenguaje documental? Señale los objetivos fundamentales del lenguaje documental. ¿Es la segunda o la segunda? Profe, si no tengo internet, ¿lo puedo hacer manual? Porque en algo Ah, vos me contaste que... Los bibliotecarios escolares por ahí con doble cargo ganan más. un bibliotecario escolar que trabaja doble turno gana más que yo, ponele. Sí, aparte de que son una escuela. ¿Pero por turno o por no llega a por turno? No, 3.000 y pico, porque sí. Lo adaptaron con 3.000 pico. Es importante. Claro, lo que pasa es que no puedes comparar un laburo del otro, ¿no? Yo laburé en una biblioteca escolar. También me encantó, o sea, me encanta el laburo que uno hace en la biblioteca, pero el trabajo que uno hace en una biblioteca universitaria no es nada que ver. Nada que ver el usuario, nada que ver el laburo que haces. Es como... ¿Vos ya empezaste a trabajar el año pasado? Sí. ¿En tercer año? En segundo, cuando yo estaba en segundo empecé a trabajar. ¿Y qué? ¿Vos ya podés empezar a trabajar? Sí. Tienes que pedir un certificado de las materias aprobadas. Yo nunca me llevé, no me quedó ninguna de otro año, yo tenía todo el día. Entonces fui a mediados de año, cuando estaba en segundo, y pedí un certificado de... no, del porcentaje de las materias. Creo que con el 60 ya puedes tomar en el listado, te tenés que ir a entrar en inspección y anotás y vas con el 108B y fin, no sé, no me acuerdo. Y por ejemplo, yo tengo una pregunta para ella. Para dar clases con Amarillo, ¿vos tenés un certificado? Sí. Yo estoy haciendo ahora la licenciatura, pero vos estás haciendo... En Mar del Plata, a distancia. ¿Es el único lugar que se hace la licenciatura? No, la licenciatura también está en La Plata, pero es presencial. Tenés que ir, creo que dos o tres veces por semana. La Plata y Mar del Plata, no, no. La Plata, Mar del Plata y el litoral. No, no, no, no, no. Santa Fe, Juan Fabián. Bueno, una... Aprendimos finales, la materia son cuatrimestrales. Y pagás por materia. Y vos querés hacer, podés hacer hasta tres materias por cuatrimestre. Son nueve materias. Nueve materias y la tesina. Tenés que hacer una investigación acerca de un tema que ellos te dan o que vos elegís a veces. ¿Como una tesis? Una tesis. ¿Vos qué habitaste? Yo, ¿sabés por qué me arriesgué? Porque no estoy sola, sino que con unas compañeras que terminamos acá, estamos haciendo de a cuatro de a cinco. Nos anotamos en la misma materia. Entonces, estudiamos juntas, ¿viste? Como que te sentimos apoyar. Y porque los 3 años que estuve acá, trabajamos con la plataforma. Que la plataforma que hay en Mar del Plata es exactamente la misma que la que tienen ustedes acá. Te cuelgan el archivo, te cuelgan el trabajo práctico, y leer y que haces el trabajo. Yo me anoté en la del PIBE, sí. Sí, la que Andrés. En la del PIBE me anoté y cuando vino... Muchos fueron ahí. Para pagar. Claro. Yo me anoté en una sola materia ahora, a ver cómo me iba. Si va bien, bueno, para el otro cuatrimestre me había anotado. Y esa había empezado a hacer la tarea, todo que tenía más módulos. Y después cuando se acercó el tema para pagar, yo estaba liquidando en ese momento. Oh, claro. Porque ya están viendo, podría cursar más. Hola. Estoy todavía acá en el centro. Sí, ya estoy saliendo. Voy a llegar 6:25. Bueno, listo. Ya salgo para allá. Estoy juntando todo. Chao, chao. Para algunas cosas, sí, la necesidad es necesaria. Parece difícil. mi bolso. Gracias. causa de mí. El efecto se vuelve causa. Por ejemplo, el niño tiene problema de aprendizaje. Entonces la maestra, ella sería el niño yo. El efecto. El problema de aprendizaje. Bueno, no hablo más. No sé nada yo. Bueno. Solo sé que no sé nada.